Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde hoy y hasta el próximo 25 de octubre a las 19:30 se presentará la comedia Nadie Puede Saberlo a cargo del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, en la sede de la institución. Esta obra, dirigida por César Santa Cruz, es un relato que transcurre con las vivencias de cada singular paciente que habita en un manicomio y donde se originan divertidas situaciones producto de sus desvaríos. Internacionales. Caracas. Artesanos de Venezuela exhibirán sus creaciones en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana, del 1 al 9 de noviembre, en la tercera Feria de Arte Textil, actividad organizada por el Centro Nacional de Artesanía de Venezuela. Hernán Zamora, artesano que participará en la feria, informó a la Agencia Venezolana de Noticias que la actividad servirá para expresar la creatividad del venezolano y recuperar el uso de la artesanía y el arte en las comunidades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.